poca piel, demasiados ojos para una sola mirada, demasiados dedos para poderme coger. Es demasiado. Demasiados dientes mordiéndome la espalda, demasiadas uñas rasgándome la piel, demasiadas lenguas abriendo mis heridas, demasiadas orejas para oírme caer. Es demasiado. Y todo a la vez. Demasiados ojos, demasiados dedos y tan poca piel.